Seguimos conversando con trabajadores, estamos recibiendo acá con mucho gusto a Álvaro Legaspi, a Lucía Rodríguez y a Artemisa Falero, que son integrantes de la Agrupación por el Cambio. ¿Y por qué los invitamos? Porque está la convocatoria ya a elecciones en AEBU para estos próximos tiempos, del 3 al 9 de abril van a ser las elecciones en el sindicato bancario, y bueno, queremos conocer cómo se preparan, cuáles son las propuestas, cómo vienen las cosas, cómo andan. Bárbaro, muchas gracias por recibirnos. Hernán tiene por ahí las responsabilidades que sí, tiene. Sí, bueno, Álvaro, vos actualmente, como bueno, llegamos a preguntarte antes, ¿estás en alguna de las? Sí, en el Consejo Central. Seguís en el Consejo Central. Lucía Rodríguez está también en el Consejo Central. Sí. Y Artemisa en la Comisión Representativa del BROU, del Correcto. Banco de República, ¿no? Todos integrantes de coordinación. O sea, todos somos integrantes de la representativa del BROU también, claro, ¿no? En este caso también vinimos solo compañeros del BROU, pero la agrupación es en todos lados, ¿no? Claro. Bueno, como decía Ángeles, Álvaro, si bien uno mira falta para las elecciones todavía, es normal que las cosas empiecen a mover con tiempo, ¿no? A nivel de cada una de las internas, digamos. Sí, a ver, las elecciones están fijadas para el día 11 de abril. Hay plazo de presentar las listas, era el viernes pasado, una prórroga porque hay movimientos internos dentro de AEBU y además generalmente se pide prórroga todos los años. El plazo sería el viernes próximo y bueno, y a partir de ahí se empezaría a trabajar para las elecciones. En este caso pudimos, ¿verdad?, incorporar, ¿verdad?, al planteo electoral, es una alianza electoral con la agrupación 12 del Banco de Seguro del Estado, que tiene 8 de 11 en la representativa, o sea, es una corriente importante, en el cual también participan compañeros que eran de la agrupación que participaba Rafael Fernández también, ¿no? Y bueno, y para nosotros es importante porque venimos en un proceso de acumulación y son compañeros además que no solamente coincidimos en juntar votos, para hablar mal y claro, sino que en los inicios de la Coordinación para el Cambio, que fue para el convenio 2016, ellos comenzaron participando, la agrupación, una de estas corrientes, y bueno, y después tomaron otro camino, pero siempre tuvimos un vínculo correcto, ¿verdad?, fraterno con ellos, que incluso hizo que en la presidencia de Matías y de Lorena del Consejo de la Banca Oficial participaran de los ámbitos de negociación, ¿verdad?, y concurrieran con nosotros. Ellos participaron en las asambleas, en la oratoria, les dimos, o sea, lo que aplicamos, lo que nosotros entendemos que está bien, ¿no? Claro. La participación y bueno, y después cambió la conducción del sindicato y para estos compañeros cambió la realidad también y bueno, y hoy es el momento que entendimos de tensar filas y bueno, y creo que nos pone en una posición interesante, para decir de alguna manera, ¿no? ¿Y cómo es la dinámica, Lucía, de esto? Se va, el hecho de la convocatoria de elecciones implica que se va viendo en cada realidad, en cada banco. Sí, en realidad, teniendo una mirada macro de lo que fue la dirección del sindicato, lo que nosotros queremos cambiar es esta modalidad de convocar a los trabajadores a una asamblea, como por ejemplo pasó con Caja Bancaria, para que aplicarnos a nosotros mismos la ley 20.130, porque los nacidos del 78 en adelante nos jubilamos por el régimen general. Esto claramente, de hecho, nuestra agrupación lo dijo en la oratoria, va a traer problemas porque nos deja muy mal parados. No estamos dispuestos a pelear. Incluso dentro del PIT-CNT, en ese momento en el que nosotros tuvimos la asamblea de Caja Bancaria, se estaba discutiendo pelear contra la 20.130. Y nuestro sindicato, sin participar de este debate colectivo, hace una asamblea en la que reafirma aplicar esta ley para sus propios trabajadores. ¿Qué imagen da eso para las patronales, ¿no? Y de hecho después vinieron los problemas con la negociación de los convenios colectivos en banca privada, en la que se optó por hacerlo banco por banco, lo cual estratégicamente debilitó muchísimo, porque te separa la lucha. Claro. Entonces nosotros vamos como desde el punto de vista macro en eso, en la mirada de como sindicato tenemos que coordinar con los demás colectivos de trabajadores, tenemos que trabajar en forma conjunta. De hecho, la participación de AEBU en lo que fue la pelea por el plebiscito hubiese sido crucial, una participación desde otro ángulo, el sistema, o sea, los trabajadores del sistema financiero podríamos haber aportado muchísimo más y no habernos tirado en contra. Y bueno, partiendo de la base de esa mirada macro de cómo se para el sindicato frente a las luchas colectivas, y después sí, banco por banco hay que afinar dentro de banca privada, rever qué fue lo que se negoció, porque hubo pérdidas de derechos importantes, y dentro de banca oficial dejar de firmar convenios colectivos a la baja, porque el último convenio colectivo resignó 1.500 puestos de trabajo en toda la banca oficial, y eso sin dudas tiene un impacto en caja bancaria. Entonces también, o sea, nos paramos de una mirada macro, pero que incide particularmente en los lugares de trabajo. Eso es interesante, lo que mencionabas de la postura que tuvo el gremio en el plebiscito, ¿no?, de la seguridad social, porque me tocaba, digamos, ver un debate en la interna de una de las áreas que comprenden hoy a los AEBU, y cuando se empezaba a discutir las visiones de las distintas listas o gente que no conoce todavía, ¿no?, que recién empieza a familiarizarse, una de las posturas que iban planteando eran las críticas por el hecho que el sindicato no acompañó el plebiscito, los hechos, más bien que hizo, cuando pudo, hizo campaña en contra. Entonces ya eso es uno de los temas que ustedes entienden va a ser, también tiene que estar sobre la mesa como algo prioritario para evaluar y definir una nueva conducción. A ver, nosotros entendemos que el sindicalismo debe ser primero con democracia sindical, ¿no? Para unificar la unidad en la acción, también la transparencia en la toma de decisiones y en el manejo de los fondos, ¿verdad?, y de todo lo que es la infraestructura del sindicato. Y también muy importante es la independencia política de clase y la no subordinación a ningún partido político, ¿no? Y creo que a partir de esa definición histórica de nuestra agrupación y nuestra corriente histórica, a partir de ahí decanta todo, ¿no? Creemos que el compromiso fundamental nuestro, si bien los intereses corporativos de los trabajadores que representamos son importantes y hay que hacer énfasis, pero creo que el compromiso fundamental es con la clase, ¿no? Dejarnos de mirar el ombligo como trabajadores de determinada rama de la actividad y ver en el todo. Ahí lo que decía Lucía, ¿no? Más allá de lo que es caja bancaria, el tema es, quedó, porque a ver, nosotros resolvieron lo que resolvió la mayoría de EU, pero nosotros seguimos trabajando en lo que entendíamos justo, ¿no? Así que bueno, por ahí es, por ahí, no solo en el caso este, el compromiso que tenemos nosotros con la defensa de las empresas públicas, que no es solamente declarativo. Todos saben que en el año 2017 tuvimos un conflicto que fue importantísimo, que fue duro, pero que bueno, que en estos tiempos donde la resignación campea, ¿verdad?, en la cabeza de los trabajadores, pero a veces impulsada por las direcciones que tenemos, ¿no?, y por la mayoría de la central de trabajadores, de la convención, como se le quiera llamar, ese espíritu de no pelear, de mejorar los despidos, de ver qué hacemos, de extender los seguros de paro, de buscar todas las vueltas, esquivar la lucha. Y bueno, y nosotros en ese año 2017, que no teníamos la mayoría en los consejos, sí la presidencia, pudimos a través de resoluciones colectivas llevar una lucha consecuente, un plan de lucha consecuente. No hubo paros de saludo a la bandera de un día y después para la casa y olvídate. Nosotros hicimos lo que pudimos. No. Hicimos un plan de lucha, ocupamos acá, si nos sueltan ocupamos la otra, si no paramos allá. Y la última y la última acción que tuvimos relevante en cuanto a inmediatez fue la marcha a Punta del Este, ¿no? Es cierto. A ver, a veces es muy fácil vender humo, pero quienes siguen están informados y todos saben cuál ha sido nuestra postura y nuestra acción, nuestro accionar. Así que convocamos a los trabajadores a que vuelvan a confiar en la coordinación para el cambio. Sabemos que hay veces que algunos trabajadores prefieren votar quien no haga paro, la comodidad, vos no hagas sola, porque, a ver, es lo primero que le nace a la gente, el individualismo. Cuando uno nace, nace individual. Después, claro, hay un proceso de discusión que lo vamos a tener que llevar adelante desde cualquiera de donde nos toque estar. O si ganamos las elecciones o si perdemos las elecciones, continuar con esto. Porque no vamos a modificar, y eso también hay que dejarlo bien claro, no vamos a modificar nuestra postura de principio para ganar las elecciones. Y creo que ahí nos paramos y los compañeros saben que nosotros no nos acomodamos el cuerpo para ganar una elección. No nos importó perder las elecciones. Es más, en el año 2022, después de la marcha a Punta del Este, no se nos votó una medida más por ninguna de las otras corrientes, porque ellos pretendían trabajar por la derogación de los 135 artículos y preferían trabajar para las elecciones. Así fue que nosotros nos descuidamos, nos ganamos las elecciones, pero no fue una decisión que hoy esté dispuesto a rever. No, no. Perdimos haciendo lo que teníamos que hacer. Uh-huh. Y creo que eso es lo que nos caracteriza. Y no, por ahora no está en discusión cambiar. Claro, claro. Ver cuáles son las opciones que hay, las corrientes, las listas, cómo viene el panorama, ¿no?, para estas elecciones. Bueno, y seguimos esta conversación con trabajadores bancarios en vista de las elecciones que se hacen en abril. Yo estaba mirando las elecciones anteriores, había lista 942, 1925, 921, 98, 1955, 17, y la de ustedes, que es un número largo, porque se unieron varios lemas. Sí, hay dos de esas que son de jubilado, las dos primeras. Las dos primeras, 942 y 1925, sí, son de jubilados. Son de jubilado, ellos tienen una directiva especial ahí. Una es de, sí, de la línea 98, y la otra creo que es la de la 17, me parece, claro, del Partido Comunista. O sea, actualmente, para estas elecciones, las otras listas se mantienen, las que nombrábamos, forman corrientes. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, ahí una de las cosas interesantes que sucedió en estos últimos meses es que hubo un quiebre en la 98, en la que el grueso de la 98 se separa de alguna gente que estaba en la dirección. En la folletería que sacaron al respecto, hablan de cuestiones de autoritarismo dentro de la agrupación, que bueno, nosotros entendemos que tienen que ver con cosas como la que hablábamos ahora de la ley de seguridad social. Seguro, seguro. Ellos definen por arriba y no someten a discusión democrática las cuestiones. Ahora, esta separación que decías, ya es una decisión tomada, ya está comunicada, no sé a dónde hay que comunicarla, pero es público eso. Sí, de hecho, estuvieron teniendo problemas con presentar las listas, porque ya esta gente que se separó había presentado las listas y el otro ala reclamó. Tuvo que hacer un reclamo. O sea, los dos querían llevar la 98. Exacto. Uh-huh. Sí, ahí laudó la Comisión Electoral. Le dio el 98 al quien más consejeros apoyaban, en la que está Gambera, está Andrade, para nombrar gente que se puede conocer, y la otra está el presidente del sindicato, Monegal, ¿no? O sea, no es una disputa entre sectores menores, ¿no? Monegal, o sea, es de los que se va. Monegal tiene el número 9840 ahora. Ajá. Que fue un número que reservaron por las dudas, que bueno, se le asignó ese número que van a disputar. Después va la lista 17, que es la histórica del Partido Comunista, la 1955, que es militante del Partido por la Victoria del Pueblo, no sé si queda, y del MPP, y después la lista 921 es una lista del Banco de Seguro, de un compañero, claro, que tiene un grupo de militantes. Ahora, lo de la lista 98, digo, para la gente que de repente no sigue los temas y la gente más nueva, ¿no? La lista 98 es una lista histórica, digamos, de AEBU. Sí, es una lista que, por eso le pusieron 98-40, 40 años. Desde el año 85, la reapertura democrática, es la unión de dos listas que había, la 9 y la 8. La 9 era del Partido Socialista, la 8 del PDC. Ahí se fusionan en el año 85, hasta el 85 la dirección era de la lista 3, la vieja lista 3 del Partido Comunista, que luego, bueno, se viene en la lista 16. A partir de la primera elección, que fue en el año 87, me parece, de la avenida la salida de la democracia, la 98 mantuvo el poder en el Consejo Central y en banca privada. En banca oficial, en 2005 perdió con la 17, 5, 7 y 9, y después perdió con nosotros en el 17 y en el 19. Pero es la lista que ha tenido la conducción mayoritaria, ¿no? Claro. Y que ha marcado la línea. Nosotros se nos abren varias interrogantes porque todos participan de la corriente de articulación, ¿no? Uh-huh. Siguen estando dentro de la misma. Nadie dijo nada. Entonces, claro, más allá de que lo que tenemos que pensar es lo que hacemos nosotros, ¿no? Pero siempre hay que analizar, uh-huh, para tomar decisiones correctas a veces. que hacen los otros, ¿no? Pero hay una división parte de discrepancias en la conducción de bueno, la visión de conducción del sindicato. Artemisa reseñaba correcto lo que es el autoritarismo, ¿no? Hoy los muertos se asustan de los degollados, ¿no? Porque parece que hubieran tenido visiones distintas en el momento que se nos dejó fuera de las negociaciones de caja bancaria, en el momento que no quisieron hacer una asamblea para iniciar el proceso de discusión de la caja bancaria, lo que reseñaba también Lucía, cuando se tomó la resolución de ir banco a banco en banca privada, que fue nefasta, nadie se hacía cargo. ¿De negociar banco a banco? Sí, de unificar los conflictos. Nosotros dijimos en un momento unificar los conflictos de la banca oficial y privado, tampoco quisieron, y nadie dijo nada. O sea, nos llama la atención que ahora se quiera hacer, o sea, dar a entender que hay discrepancia en lo esencial. Y yo me voy a tomar el atrevimiento de decirlo, esta es una disputa de poder, ¿viste? Se ve que a la hora, porque además las rupturas políticas se hacen en los momentos políticos. Porque yo, si sé que por acá no es, yo no voy a dejar que los trabajadores vayan por ahí. Esto fue a la hora de repartir los cargos, porque fue antes de las elecciones. A ver, es la misma de siempre, le toman el pelo a la gente, creando cuentos de la pluma de Julio Verne, ¿no? Porque es la pluma de Julio Verne que escribe estos cuentos. Cuando lo que acá se están disputando son los cargos, y los sillones, el status quo, el poder que da el manejo del sindicato, de todos sus medios, de la logística, de la plata, de todo, eso es lo que se está disputando. Hemos visto no vamos a extendernos mucho más en el análisis de una interna de una de las listas, como vos decís, de hablar de los, pero se está dando un nivel de debate importante, fuerte, se habla de chantajes materiales y emocionales, por ejemplo, dentro de esa interna, ¿no? Sí. Muy duro. Sí, incluso citan a una frase del presidente actual que es que él dice que va a ser presidente de AEU hasta que se muera. Uno de los volantes que saca la 98, porque en realidad ya no sabes a quién decir la 98. Claro. ¿No? O sea, no es que alguien dice por la forma de actuar se cree que va a ser presidente hasta que se muera, sino que él dice. Él mismo dice. Pero según lo que dicen sus ex compañeros. Sí, ¿no? Lo que lo citan. Lástima que no lo dijeron antes. ¿A usted lo sorprendió la división? Sí. No se la vieron venir. No. Yo pensé que iban a hacer cualquier esfuerzo para no de dar posibilidades de habilitar, por ejemplo, ¿no? Que nosotros podamos disputar la presidencia nuevamente de la banca oficial, ¿no? Claro, de cara a unas elecciones que esta situación es particular. Sí, sí. No sea más los funcionarios bancarios en general cómo toman una cosa de estas, ¿no? Y a ver, se nos decía a nosotros que en nuestra comunicación usamos frases de estas y que denunciábamos y que están haciendo lo mismo. Y que la gente, cuando nosotros denunciamos este tipo de cosas, decían, estoy harto que se peleen y que esto y que el otro. Bueno, y no sé qué dirán. Claro. Nosotros, como te decía, Ángeles, la propuesta nuestra es volver a lo que hicimos, ¿verdad? Siempre con una autocrítica y con un poder de análisis, pero les prometemos, lo que nosotros impulsamos va a ser luchar por los derechos de los trabajadores, comprometidos en la defensa de las empresas públicas, ¿no? Y en los legados históricos del movimiento sindical, en los históricos, ¿no? Claro. Esa es la nuestra. Sería bueno, ¿no? Ahora, después de esta pausa, ir a cuáles son los puntos centrales de la propuesta de ustedes, cómo se la van a hacer llegar a los trabajadores para que se enteren. Son muchos los bancarios, ¿no? Y sí, muy diseminados por el país. Se eligen muchas cosas también. Sí. La Asamblea Nacional de Delegados, pero es un organismo que viene mandatado. Nosotros no vamos a presentar lista porque vienen mandatados, no vamos a perder para tiempo. Y hay varias agrupaciones que ni hacen. ¿Eso lleva una lista aparte de la Asamblea de Delegados? Sí, se eligen tres órdenes, ¿no? Pero no, nosotros ni nos metemos en eso. Está bien. No. Vamos a hablar de lo que decía Ángeles de Banca Oficial, porque vemos en la web de AEBU que habla de que un cambio de rumbo necesario en la banca pública. A ver si hay un consenso en esta visión que se plantea acá en la web o bueno, ustedes tienen diferencia, pero lo hablamos ahora después de la pausa. Está Les recordamos que ustedes pueden enviar sus mensajes en texto o en audio al 099-326-381. Seguimos conversando de la realidad del gremio del sindicato, de los bancarios. Sí. Sumamos ahí justo un oyente, ustedes lo ponen donde quieran para la respuesta. Dice, más allá de todos los vericuetos burocráticos y sindicalistas, quisiera yo saber qué opina AEBU de la sangría de la SAFAP. Ustedes lo incorporarán en la... en la conversación. Primero AEBU como o sea, tal, no AEBU AEBU como tal, capaz. Le podemos decir lo que pensamos nosotros. Claro. Pero está bueno siempre, además del tema sí. FAP va a ser. Lo hemos dicho acá en la radio. Sí. Diálogo sí, social, claro. Sí, hicimos espacios. No, les preguntábamos antes de la pausa de esto que vemos en la web de AEBU, que hablan de un cambio de rumbo necesario en la banca pública. Digo, para intentar también centrar qué temas les preocupan a ustedes plantear primero a nivel de conducción del sindicato y de visión desde el sindicato de la banca, ¿no? Y acá AEBU habla de un informe que pone el foco en el mercado de consumo y el papel de la banca pública, un análisis de la Comisión Técnica Asesora del sindicato, y bueno, habla que la cartera de los bancos privados de crédito creció 64% y la de los públicos lo hizo bastante menos en el periodo de este gobierno, ¿no? De 50%, y bueno, después hay detalles de ahí. Esos son uno de los temas centrales, ¿entienden ustedes, que hay que analizar también? Sí, en banca oficial, en realidad, que estén ellos mismos proponiendo un cambio es novedoso, porque de hecho ellos tienen la conducción hoy de la banca oficial y fueron los que firmaron el convenio colectivo con la pérdida de 1.500 puestos de trabajo. Entonces, que estén proponiendo un cambio es novedoso. De hecho, nosotros veníamos justamente criticando todas estas medidas que se venían tomando. A nosotros, a nivel de banca oficial, lo que nos preocupa son los puestos de trabajo que se han perdido y las tercerizaciones que estamos viendo, más las privatizaciones y tareas que son propiamente bancarias hechas por tercerizados, o la contratación de estudios jurídicos privados para hacer tareas que dentro de los propios bancos se pueden hacer porque tienen asesorías letradas. Entonces hay como una batalla por parte de las patronales en reducir al mínimo el personal y canalizar todo a través de la vía digital, que de hecho no está cayendo bien entre los usuarios porque genera mucho genera desconfianza. Hay muchas personas que todavía no tienen las herramientas para manejar con los trabajadores de ATCS, con Seguridad Social, lo que les está pasando lo mismo. Bueno, hay un montón de reclamos de trabajadores jubilados que les han sido estafados, que les han hackeado los IBROW y les han solicitado préstamos, que al final les topean lo que pueden solicitar en préstamos y terminan cobrando 2 pesos de jubilación, y el banco les dice que no puede hacer nada porque ingresaron clave y usan usuario y contraseña. Entonces, ahí se está perdiendo la calidad del servicio. Y me parece que no es justo, no es adecuado y no es el fin, después del Banco República, no debería ser ese el fin de brindar un servicio tan precario para la población en la que justamente está destinado a brindar el servicio. Sí, también hay una parte, ¿no?, que es realmente importante, y otra cosa que hay que reseñar, ¿no? Por suerte nosotros tenemos compañeras, en este caso, y compañeros, pero las compañeras que están hoy acá, que ingresaron después del año 2017, ¿verdad? Y están comprometidas con este tipo de planteo político sindical, que creo que no es menor, ¿no? Ah, no, muy en un momento que venimos retrocediendo en eso, nosotros tenemos un grupo importante de compañeros jóvenes comprometidos. Que bueno, que nos aguantan un poco a nosotros, los que son un poco más viejos. Eso es muy bueno, además te da futuro. Claro, da perspectiva. Y me parece que hay que señalar un par de cositas que son bien interesantes a la pregunta que hace Hernán, ¿no? La defensa de la banca oficial siempre no estuvo al lado. Llegamos al proceso del Banco República del conflicto del 2017 por un proceso que vino de años, en el cual se fue cerrando dependencia, se fue pasando la operativa a las redes de pago, fueron privatizando sectores enteros, eliminando escalafones enteros, como el escalafón de servicio, la parte informática con un 50% privatizado, un proceso de cierre de dependencia que iba a llevar a 65 de las 130 que tenemos a microbanca, o sea de 2, y que a la larga iba a terminar en un cierre, y eso se frenó con lucha. Y hay un tema no menor, que a veces dicen, no, los bancarios siempre se miran el ombligo, y yo digo, con todo respeto hacia todas las organizaciones sindicales, ¿no? ¿quién va a aguantar una ocupación de 56 días por un tema programático? ¿Cuántos sindicatos lo hicieron? Uh-huh. Y yo no estoy, no es producto de mi imaginación. Claro. Eso pasó en Mercado Modelo, se ocupó Agencia Flores, se ocupó Sucursal Rodó en el departamento de Soriano, se ocupó la Casa Central del Banco de la República, la 19 de junio, Agencia Flores, Unión. Capaz que no se era el tema alguna. Central salario, digamos. No había un peso arriba de la mesa. Ese era el compromiso que tenían los compañeros con la defensa de la banca oficial. Y también voy a ir un poco más atrás, porque tampoco el República es el ombligo del mundo y lo único que pasa. Sí, sí. Tenemos que ver que hubo una desmonopolización del crédito hipotecario a fines del siglo pasado, que eso hizo que los bancos privados se quedaran con gran parte del mercado hipotecario que pasa al día de hoy. Porque el banco hipotecario hoy es un ente testigo casi. Hay agencia, claro, no, y hay resoluciones políticas del Poder Ejecutivo, no solo de este gobierno, del anterior, de que no puede pasar determinada franja del mercado y que tiene que dejar el mercado a los privados, pero resoluciones políticas. Lo mismo pasó con el mercado de seguro. El banco de seguro antes era monopólico. Y bueno, y en aquel verso, ¿no? Aquella canción preciosa, no, porque cuanto más competencia haya, va a mejorar. Siempre la misma. Siempre la misma canción, esa y siempre cantinela, la misma. Sí. Y siempre la misma. Y lamentablemente la gente compra a veces. Sí, claro. Porque tenemos ataque al Brow, ataque al banco hipotecario, ataque al banco de seguro. No es solo el Brow, porque a veces parece que... No, claro. Y me parece que son cosas que se han olvidado un poco. Y ahora decimos, no, el banco hipotecario tiene que cumplir su rol. Ahora, pero ¿para qué le regalaron? Porque los bancos privados hoy, lo que dicen ahí, los bancos privados se han quedado con cosas que ha dejado el Estado. Y lo voy a vincular a lo que decía el oyente, ¿no? Las AFAP son de los bancos. Claro. Nosotros hemos estado acá no menos 4 o 5 veces hablando del tema, incluso algunas veces con las compañeras también de ATCS. Sí, sí. El tema de las AFAP, nosotros, la postura nuestra es volver a lo que era el régimen del BPS, ¿no? Sin AFAP. Claro. Las AFAP son de los bancos. Siempre lo decimos, el grupo Itaú, que Itaú es el banco que explosivamente ha aumentado más las ganancias. Pero les va muy bien a los bancos privados. Itaú, ellos no nada más. Y fundamental el Itaú, que el Itaú tiene OCA y tiene lo que era antes Unión Capital, que ahora, como les conviene, por nombre de tema de marketing, se llama AFAP Itaú. Uh-huh. Tiene los tres, o sea, por todos lados. Deriva tareas para Boca, deriva negocio para Boca a través, porque le sale más barato, porque los salarios son distintos. Claro. Y además tiene la plata que recauda con la FAP, que incluso la normativa lo habilita a prestarlo dentro del sistema financiero con tasas bajísimas, ¿no? Eso lo hemos dicho acá muchísimas veces. No, y que los toca especialmente a ustedes el tema de la seguridad social. Sí, y al oyente, bueno, decirle que nuestra postura es esa. La de la mayoría de EBU, obviamente que no ha sido esa. Me acuerdo que ni bien empezó la discusión del tema de la seguridad social y la SAFAP, Bartón y Marita nos llamaron porque había una columna de AEBU, nosotros hicimos un comunicado para desmarcarnos, en el cual hablaban de mejorar o mitigar el impacto de las, pero no de eliminar la SAFAP. Y nosotros, bueno, sacamos una declaración como corriente de AEBU, desmarcándonos de eso. Pero ya venían, ese proceso ya venía de antes, que viene atado a lo que es la subordinación a un planteo político electoral de algunos representantes de AEBU, ¿no? Sí, sí. O sea, van por el lado que va el partido ese que los compromete, ¿no? Nosotros, claro, vamos por la contraria. Que nadie nos vote equivocado. Bueno, sí, que nadie nos vote equivocado. Sí, claro. ¿Cuándo sería la discusión de próxima de convenio? De, no sé, separado, ¿se separa lo privado de lo oficial? ¿Cómo es? Banco oficial. La discusión por convenio es este año. Sí, en agosto, septiembre. Nosotros propusimos empezar con la discusión a nivel de los colectivos, con bastante anticipación, claro, porque tenemos que cubrir, sí, porque tenemos que cubrir, tenemos que recolectar la opinión de los compañeros de toda la banca oficial. No es tarea sencilla. Claro. Son varios bancos, son varias asambleas que hay que hacer, hay que recorrer también el interior del país. No hemos visto señales por ahora de avanzar. Exactamente. Votaron en contra y no hemos visto señales de empezar a moverse ni una fecha concreta en la que empiecen a recabar la opinión del colectivo para ver cómo se negocia. Da la impresión de que no les interesa mucho eso, ¿no? Digo, en las formas de resolución. Sí, resuelven. No, no, y bueno, ahí entra de nuevo el tema del autoritarismo, ¿no? Sí. Pero generalizado lo denuncian y lo practican, es raro, ¿no? Sí, bastante. A ver, pero con el convenio colectivo creo que hay una cosa que perdón, que ¿y el privado de esa parte? El privado, sí. Privados van a consejo de salario y los convenios colectivos por encima de lo que es consejo de salario, tienen vencimiento. ¿Por eso? ¿Pero se han firmado este año también los privados? No. El año pasado mismo ya se negociaron varios. Varios. Casi todos a la baja. Que decían que fue claro, por incluso ahí le rebajaron la prestación a la guardería de AEBU, que anda con unos problemas. Es verdad. La guardería, la guardería de AEBU tenía un déficit operativo de un 50% que se cubría con el aporte de la banca privada. Eso va a ir... la lucha hizo que fuera gradual la baja. Pero lo van a ir achicando y bueno, y eso va a ser un déficit del sindicato que va a tener que cubrirse de alguna forma. También negociaron la rebaja salarial de los futuros ingresos. De los futuros ingresos, claro. Uh-huh. Eso prendió en la banca privada, lamentablemente. A vos te elimino la antigüedad, te doy una plata, o sea, una zanahoria, ¿no? Y los que vienen atrás que se jodan. Seguro. Sí, claro. Eso lo quisieron hacer en la banca oficial en el año 2012 con el eliminamiento del corrimiento automático. Los compañeros que teníamos más años nos decían, ustedes siguen corriendo y los jóvenes no corren más. Y bueno, y por suerte la dignidad de los compañeros votó en contra de eso, ¿no? A pesar de que era mayoría en ese momento, lamentablemente, de gente mayor, hicimos. Pero quería acotar una cosa que es importantísima del convenio colectivo, ¿no? ¿Por qué nosotros propusimos que el convenio colectivo empezara a discutirlo antes? Porque vamos a un escenario totalmente distinto. Hoy la ultraactividad de los convenios colectivos no existe más. ¿Qué sería la ultraactividad? O sea, que mientras no esté el convenio colectivo vigente, mientras no haya un convenio nuevo, continúa el vigente. Claro. Eso se derogó en el año 2019, un proyecto de ley, los últimos que hizo el Frente Amplio, por presión en la OIT, la gran OIT, ¿no? Que ahora a veces algunos nombran la OIT como si fuera Marx y Lenin. Internacional, ¿no? Comunista. Más o menos, ¿no? Es impresionante. La OIT presionó para... Entonces el Frente Amplio, que en ese momento creo que era Murro, que estaba en el Ministerio de Trabajo, ni Lerdo ni Pérez Soso, hizo un proyecto de ley que lo pasó. Y el gobierno de coalición multicolor... En el año 2023 la decretó la eliminación de la ultraactividad. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a ir a negociar un convenio colectivo que si no arrancamos rápido, bueno, después va a venirnos como una guillotina. Uh-huh. Bueno, es esto nada, porque si no empezamos de cero y tenemos que negociar de la esclavitud en adelante, ¿no? O sea, volvemos a la esclavitud. Y eso es lo que siempre usa esta corriente sindical que predomina en todos lados, el miedo en los trabajadores, ¿verdad? Que queden acorralados y que, bueno, es esto o nada, y bueno, la gente a veces hace esto, ¿no? Sí. Ahora, lo de porque uno queda pensando, lo de la decisión de negociar por banco, lo que se hizo, fue una medida gruesa, ¿no? El día que se discutió en el Consejo Central, nosotros dijimos claramente que creíamos que era suicida, ¿no? Lamentablemente en soledad, pero bueno, a veces, a ver, cuando uno participa del Consejo Central... ¿Fue un cambio histórico eso o ya se había hecho? No, a ver, eso lo hicieron porque no tuvieron más remedio, porque los bancos le dijeron no quiero negociar con todo, entonces después hacen cualquiera. Si yo veo que vos, que sos mi oponente, retrocede, yo avanzo, claro. avanzo y sigo, y además, te digo la verdad... Ojalá respeten lo que firmaron, que es una basura, pero ojalá la respeten. Porque mañana ni la respetan y nadie va a hacer nada. Mira, en Santander, en pleno conflicto, iban a hacer una asamblea, antes del conflicto, no me acuerdo, iban a hacer una asamblea informativa adentro del banco y el banco le dijo que no. Cierto. Y dijeron, no la hacemos en AEBU. Mirá vos. Y estaba en el convenio colectivo, que avisando 24 horas antes y fuera del horario público podían hacerla. Y bueno, a ver, no son giles. El que toma a los patrones por giles, ojo, porque hay veces hay que ser responsable. Cuando uno tiene responsabilidad sobre los derechos de los trabajadores, sobre las condiciones de trabajo, hay que manejarlo. Y si no estás capacitado, tenés que correrte, ¿viste? ¿No? Y algunos temas de las propuestas de ustedes para estas elecciones, pensamos que debe haber gente que está escuchando que de repente está muy por fuera. Son miles de trabajadores bancarios. Seguramente no son muchos los que participan y conocen todo este teje y maneje, ¿no? Así que saber por dónde viene la propuesta de usted. Caras nuevas, ya no se ven más. Y dicen que muchas luces no se ven, pero de eso fue que... Álvaro Legaspi, Lucía Rodríguez y Artemisa Falero. ¿Qué número es la lista? Si alguien dice, bueno, ¿qué lista tengo que votar? ¿Cuál es el número de la lista? Bueno, es la del número largo que parece. Ahí está. Ahí está. Empieza con 319, que originalmente era una agrupación de BHU y ANB. 575, que es una agrupación del Brou, que inicio era compañeros jóvenes del ingreso del año 2007. La 810, que es la agrupación que yo pertenecía, histórica de siempre. Uh-huh. Y ahora la 12 se incluyó en lugar de la 999, que hubo un cambio ahí en el Banco de Seguro. Pero bueno. Así que empieza con 31 y termina con 12. Ah, es el, despectivamente le dicen el RUT. El RUT, sí, sí. No importa. Que le digan seguro, lo que quieran. Sí, sí, no importa. Que le digan lo que quieran. Pero es esa. ¿Y qué es lo que proponen? Bueno, primero empezar a trabajar porque sentimos que el sindicato, lo vemos, no está trabajando en los problemas que hay hoy en las condiciones de trabajo. Polula el acoso laboral a nivel de todos los bancos. Hay presiones desde las jerarquías hacia los trabajadores para tomar determinado tipo de decisiones que los compromete a ellos, pero como viene el verticalazo de arriba, los tiene que cumplir. En el Brou lo vimos con lo que tuvo que ver con la AUF. Hubo presiones hacia compañeros. El por sindicato un préstamo, ahí. ¿No? Bueno, sí, hubo problemas con la garantía. Y también recibimos reclamos de compañeros de nada más y nada menos que la unidad de prevención de lavado de activos, que cumple un rol fundamental, no solamente dentro de los bancos, digo, a nivel nacional. Es importantísimo el trabajo que hace la unidad. Recibimos reclamos de compañeros que dicen que los directores fueron a presionarlos, lo cual es gravísimo. Sí, eso la verdad que quedamos picando de tener más elementos de sí, eso, sí, ¿no? Sí, sí, así que contra el acoso laboral, que incluye estas cosas. Que incluye esto, que tiene un impacto brutal a nivel nacional, no solamente sí, claro, dentro del banco, pues estamos hablando del lavado de activos. Que el directorio tan abiertamente vaya y presiona a los trabajadores y el sindicato no responda fuerte como tiene que salir en estos casos, para nosotros es un llamado de atención y es algo en lo que tenemos que trabajar. Que los trabajadores tengan el respaldo del sindicato para poder trabajar bien, hacer lo que tienen que hacer y sin presiones y sin que tener miedo de que su carrera administrativa o que su puesto de trabajo peligre. Trabajar sin miedo es una de las cosas que nos proponemos nosotros. También queremos trabajar en el ingreso de personal a los bancos, por ejemplo, eliminar ese requisito de escolaridad absurdo que nos parece que tienen hoy, por ejemplo, a nivel del Brou, que además tiene otra cuestión ahí, que es que ellos exigen la escolaridad, pero a su vez para que entren gente que ellos quieren que ingrese al banco, les hacen denunciar domicilio en otro departamento para que compitan con las escolaridades de ese departamento. Pero ¿cuál es el cuestionamiento ahí? Porque uno piensa, bueno, trabajar en un banco requiere cierto nivel de escolaridad. ¿Cuál sería el tema? Es que en realidad no todas las tareas requieren que uno tenga una capacitación especial o una escolaridad determinada. De hecho, uno ingresa al banco y cuando empieza a hacer tareas, uno ingresa como auxiliar de ingreso. Empezás a hacer tareas de ese estilo, te empiezan a sumar tareas de ejecutivo de negocios asistente, que es el doble de salario de lo que vos estás cobrando, y te dicen que las tenés que hacer porque no tienen ninguna complejidad, que cualquier persona las puede hacer. Entonces, como están a la mano y podés hacerla, no necesitas tener una capacitación especial, te hacen hacer tareas por la mitad del sueldo. Entonces digo, no tiene sentido que pongan un filtro de escolaridad si cuando uno ingresa la realidad no es esa. A su vez, bueno, en este caso que yo venía diciendo de que denuncian domicilio en otro departamento. En otro departamento se trata de puntualmente uno de los secretarios del director actual por el Frente Amplio, que denunció domicilio en Rocha y le saca la posibilidad de acceder a un empleo a una persona que, porque en el interior es muy difícil acceder a una fuente de empleo digna. Y vos le estás sacando la oportunidad a una persona que de repente no tenía otra, para acomodar en definitiva a alguien que tiene capacitación, currículum medio, que tiene formación privilegiada. También que formó parte de la comisión de expertos con Saldain, que fue asesor ya de Polgar durante los gobiernos anteriores. Digo, es una persona que claramente... Y no estuvo ni un minuto en Rocha. También. Ni un minuto. Está. Vino de secretario de director enseguida. Enseguida. Pero más allá de las cosas puntuales, el tema este de la, del ingreso por escolaridad. El primer ingreso por escolaridad fue en el año 2013, ¿verdad? En el gobierno del Frente Amplio. Luego en el año 2017, que es el concurso de Lucía, ahí se hizo sorteo y bueno, después fue concurso abierto. Este gobierno insistió en la escolaridad y la profundizó, porque además dio más puntaje todavía a los que eran recibidos de contadores, determinadas tareas. La super especialización y la sobrecalificación en el ingreso también juega en contra por otros aspectos. Priva un montón de gente que ha tenido dificultades en cuanto a la escolaridad y en cuanto a completar el ciclo del liceo, claro, que no la habilitan a ingresar. Por ejemplo, en el interior y en muchos lados lo que se da es que los profesionales de un pueblo trabajan en el banco, por ejemplo. Y gente, hay pila de gente que no es ni profesional ni tiene trabajo y se queda sin trabajo. Para un trabajo que es operativo fundamentalmente, porque es operativo. Y bueno, en modificar el ingreso creo que está la democratización del acceso a un trabajo con determinado marco regulatorio que permita un salario digno, ¿verdad? Vivir dignamente. Pero que también está vinculado el ingreso, la no eliminación de vacantes, recuperar las vacantes, por lo menos las que teníamos antes del 2019, porque hay que recordar que en el 2019 se eliminó el 100% de las vacantes. Eso fue aproximadamente, para el Grow, fue entre un 7%, entre un 6 y un 7% de la plantilla de saque que le metieron. Luego, gracias a la lucha del sindicato, a la lucha, a los paros, el sindicato en el 2020, 2021 y 2022 hizo el 100% del Grow, o sea, fue junto con UTE, fueron los únicos organismos del Estado que no perdieron vacantes, y eso hay que decirlo, no vino de arriba, vino con paros distorsivos, paramos el clearing, paramos operativa, hicimos lo que sí estamos planteando volver a hacer, ¿no? Por eso siempre no nos gusta confundir a la gente con hablando a medias, ¿verdad? Claro. Diciendo, no, mirá, nosotros por las buenas vamos a conversar, claro, vamos a conversar hasta que se puede, pero la acción sindical no es de convencimiento, es de llevar adelante los planteos, sí, o de hacer lo posible. Tenemos que luchar por lo justo nosotros, no por lo posible, por lo menos en primera instancia. Artemisa, vos querías decir algo de este tema de los ingresos, creo. No, en realidad era nomás aportando al tema de la escolaridad. Claro. ¿Qué es eso? Tener esa gente que tiene un título de contador, de escribano, de abogado, haciendo tareas que son hacer una tarjeta de débito. Claro, claro. O de cajero. Te toma 10 minutos y en un día que la vas haciendo ya la aprendiste. Claro, claro. Es una pérdida. ¿Qué se pide actualmente de nivel? Sexto. Se pide sexto, pero escolaridad. El tema es que la lista se sale por escolaridad. O sea, claro, si salvaste con 12, tenés otra chance que salvaste con 6. ¿No? Claro. Sí, claro. Sí. Y si estás recibido de contador, de ingeniero, no me acuerdo qué otra más, también, claro, pondera por encima. En las propuestas que hacen, se toma en cuenta el tema de las sucursales, sí, en el interior y énfasis acá en zonas, en distintas zonas. Sí, sí, sí, porque entendemos que el servicio de calidad debe ser en todo el país igual, no dependiendo del tamaño de la localidad ni de nada, que esté abierta todos los días, ni se da el caso, y así lo hemos denunciado hasta el hartazgo, de que las sucursales tienen la gente trabajando y de puerta cerrada. Pero pasa en varios lados. Nosotros, por suerte, pudimos detener el cierre de dependencia en el año 2017, y cuando tuvimos la representativa logramos que Valle, por ejemplo, pasara a ser sucursal, que otras se dependieran de Valle, por ejemplo, ¿no? Valdense la habían cerrado parcialmente con la pandemia, la hicimos abrir de vuelta todos los días, pero ninguna otra dependencia pasó para microbanca después. Todo eso, claro, fue por... O sea, la idea es que haya sucursales abiertas al público. Y también, nosotros habíamos logrado establecer contacto con varios lugares que tenían interés, o que hubiera servicio de cajero automático en algunos lados, que hubiera apertura de locales. Por ejemplo, Ciudad del Plata, tuvimos una movida importantísima, que hicimos un plenario de sindicatos ahí con 7-8 organizaciones de Ciudad del Plata, lo hicimos en Ciudad del Plata, que ahí el banco tenía un terreno, y bueno, y en el año 2015, cuando el proceso arreció de cierre de dependencia, el banco vendió el terreno, ahora está Cerámicas Castro, tiene tremendo punto ahí, y logramos, tuvimos contacto con las autoridades del departamento, con la intendenta nos reunimos, y ahora cuando se termine el centro cívico, que empieza ahora la construcción, supuestamente el banco va a tener una nueva dependencia en Ciudad del Plata. pero ese planteo, después que nosotros dejamos la representativa, porque así lo entendieron los compañeros, quedó muerto, ¿no? Estuvimos también en la capuera de Piriápolis para poner un cajero automático, estuvimos con el alcalde, estuvimos en Rausa, en Gregorio Aznare. A ver, esa la política esa que nosotros entendemos que el banco tiene que estar en todos lados y los servicios en todos lados, llevarla adelante en la práctica, ¿no? Claro. Después se terminó todo. Sí. Le llaman el banco país y cada vez menos en el país. No llega ni a barrio. Pero mirá que el banco en un momento cerraba, por ejemplo, cerraba en el interior de un departamento y abría dos en la ciudad. Era un shopping, ¿no? Claro. Un shopping claro, que claro. Con los préstamos del banco, las terminales, por ejemplo, el banco tiene la terminal de Mercedes, en la de Río de los Pájaros de Paysandú, en Río Branco tiene, en El Dorado tiene otra sucursal, Río Branco, otra sucursal a 7 cuadras de la otra del banco que tiene el local, en El Dorado, ¿no? O sea, un empresario amigo. Ay, mi madre. Nosotros antes de abril vamos a tener que hablar varias veces, sí. Así que los vamos a estar recibiendo para ver cómo va la marcha de esa campaña y qué se va conociendo, ¿no? En cuanto a la participación de los bancarios, que es sí. Un tema para todo el movimiento sindical, obviamente, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, tampoco podemos perder de vista algunos temas del sindicalismo, para decir una forma sí, general, claro. ¿No? Que también claro, es va a haber realmente congreso, sí, sí. Hay mucha cosa por sí, delante. Sí, o sea, no la, el Congreso como instancia, lo importante es lo que resuelva, ¿no? Sí, claro. Porque el Congreso, lamentablemente, no sé si sí, lo único que se reparten son los cargos. Así que bueno, pero creo estaremos que esta vez conversando, vamos, sí. Estaremos conversando. Muchísimas gracias por haber venido los tres y quedamos a las órdenes de ustedes. Dale.